En Brasil, 36% abandonaron la iglesia ya. Se habla bonito, los pobres, la lucha, los pobres. Y los pobres dejan la iglesia. Porque también los pobres quieren saber algo de Dios. Se habla, se dice al gobierno, los gobiernos tienen que cambiar la responsabilidad a otros. Pero ¿cuál es la obligación de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer la iglesia? Trabajo religioso, formar a discípulos de Cristo, como después habla el mismo documento. Y de esto, nada, social, político, económico, hablar, echar la responsabilidad a los gobiernos, a los gobiernos, a los gobiernos. Y no tomarse ninguna responsabilidad, toda la responsabilidad del gobierno, de otros. Después tenemos Nicaragua, 43% abandonaron la iglesia ya. En también otros países, por ejemplo, no sé yo, Salvador, Centroamérica, más o menos 35%. En México también toda la zona de Chiapas, por Tapachula, la parte de la costa, 40% no son católicos. Tabasco, digamos, Campeche, ya más o menos 40% ya no son católicos. Situación gravísima. En estos últimos años, un porcentaje tan grande de católicos abandona la iglesia. Los obispos se reúnen y no dicen nada. Como en una familia en que una hija se escapa, el otro hijo se va, el otro hijo, y los papás tranquilos, no dicen nada. No ven nada, no están observando nada. Veo que algunos de ustedes tienen un poquito, están un poco preocupados, híjole, dice. A ver, voy a hacer una pregunta primero para saber qué piensan ustedes. A ver, ¿quieren ustedes que les digo verdades o mentiras? Mire, si quieren mentiras, mentiras, yo cobro 10 pesos por mentira. Me dan 100 pesos ahora, 10 mentiras de una vez. Ustedes son santos, todo bueno, la iglesia católica, lo máximo, todo bien, no hay nada que cambiar, todo está bien. Me gano en 2 minutos 100 pesos. Y puedo continuar a decir mentiras. ¿Entendido? Por eso, aunque esta realidad hace preocupar un poquito, es preocupante, de todos modos, nosotros entendemos a qué punto estamos, en qué situación nos encontramos. Entonces, algunos obispos al leer este libro se han puesto nerviosos. ¿Cómo yo estuve allá? ¿Cómo no me di cuenta? Sí, no se dieron cuenta. Se dejaron fácilmente los de la teología de la liberación, todos estos cabecillas que quieren la cosa social, política, que quieren aparecer en la televisión, que quieren, tomaron y vámonos, y metieron dentro estas cosas. Así que parecen expertos, se lo dice otro día un obispo, ustedes parecen expertos en problemas sociales, políticos, pero en problemas religiosos parecen aprendices. No presentan la situación del pueblo católico. No dicen en concreto qué tenemos que hacer, cómo tenemos que ayudar a las masas católicas a encontrar a Cristo. Abandonan a las masas católicas en mano de los lobos rapaces. Y dicen, no son lobos, son hermanos nuestros. Pueden ir con ellos tranquilamente, no pasa nada. ¿Entendieron? En lugar de ayudar al católico, prepararlo a no dejarse engañar, se abandona todo, ni se habla, ni se trata el tema, no quiere saber nada. Así que es algo realmente preocupante. Yo estoy seguro que con esto, con este documento que ha llegado a todos los obispos, muchos están preocupados realmente, no se habían fijado en este detalle, ellos mismos no estaban informados, los que prepararon el documento antes no se preocuparon de informar a los obispos, hay gente encargada para hacer esto, ahora que reciben este documento mío, empiezan a pensar, entonces, ¿qué hicieron estos amigos? Durmieron, estamos pagando, ¿y entonces qué están haciendo? No informan correctamente, claro que no informan correctamente. ¿Y por qué entonces no se presenta la realidad como es? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Uno está enfermo. Puede ir a dos médicos. A un médico que dice, todo anda bien, no te preocupes. Basta tomar una aspirina, un vaso de agua cada mañana y vas a ver si vas a estar bien. El otro que dice la verdad. Mira, tú tienes inicio de cáncer. Si tú quieres salvarte, tienes que hacer análisis y tienes que buscar ya la manera de resolver este problema. En un año más o menos te puede curar. A ver, ¿tú qué prefieres? El médico que dice, está bien, no te preocupes, y mueres tranquilamente. Hasta te dan aspirinas para dormir sin dolor. O el otro que te dice, ¿dónde está la enfermedad realmente? Hay que tomar bien la medida, hacer el tratamiento completo. ¿Ustedes qué prefieren? ¿El médico que consuela y te mata o el otro que te hace sufrir y te sana? ¿Qué prefieren ustedes? El que hace sufrir y sana. Bueno, aquí parece que está usando otro método. Que la gente no se preocupe. Los trapos sucios se lavan en casa. Y nosotros no formamos parte de la iglesia. No estamos en casa. No tenemos derecho nosotros a saber cuál es el problema. ¿En qué situación estamos? ¿Qué pretendemos? ¿Cómo resolvemos estos problemas? Vemos que nuestros hermanos se salen de la iglesia y los dejamos. Y no sabemos qué hacer. Nadie nos ayuda. Todos nos dicen, respétenos, son hermanos nuestros, libertad religiosa. Y nadie nos dice cómo afianzar nuestra fe. ¿Qué hacemos? No alarmar. No preocupar, no desanimar al pueblo católico mientras la gente se sigue saliendo. Según algunas estadísticas, para el año 2050, el 25% serán católicos. Los demás van a abandonar la iglesia tranquilamente, sin mover un dedo, sin hacer algo. ¿Cómo? Tenemos que reorganizarnos. Tenemos que revertir la situación. Tenemos que ver dónde está el problema. Dónde está la enfermedad que tiene en este momento la Iglesia Católica en América Latina. Hay muchos que nos están abandonando. ¿Dónde está el problema?